en todo el suroeste antioqueño. Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor. Yo necesito una negra que me comprenda y me dé su amor. Pa' mí puede ser bien ñata, bien arizona, bien cumbambona, boquitrompona. Que sea pati torcida y bien garetas como Leonor. Esto no es que tenga. Yo no la busco bonita, ni mucho menos que tenga plata. Pa' mí puede ser bien ñata, bien arizona, bien cumbambona, boquitrompona. Que sea patito sida y bien garetas como Leonor. Entonces que tenga. Entonces que tenga bien limpiecito su